¿Sabes, Juvenal? En el último tiempo, el estrés se ha convertido en la causa de numerosas enfermedades, como la úlcera, la depresión, colon irritable, bueno, entre tantas otras enfermedades. Nos dejamos llevar por el ritmo de la sociedad que muchas veces incluso ni llegamos a comer ni a dormir bien. El trabajo nos lleva hasta el límite y paramos cuando una enfermedad nos dice detente. La verdad que lo que tú estás mencionando, Ángela, es muy cierto. Y Dios sabía que esto iba a ocurrir. Por eso en la misma creación Él estableció un día especial para que nosotros podamos descansar tanto física como mental y espiritualmente. Y este día también nos sirve para que nosotros podamos recordar y reconocer que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Bueno, te quiero invitar porque justamente vamos a hablar en esta oportunidad acerca del descanso que encontramos en Cristo. ¿Qué te parece? Excelente, invitamos. Muy bien, amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Qué tal, queridos amigos televidentes? Estamos felices de poder estar junto a ustedes a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, iniciando el programa Lecciones de la Biblia, un programa que muchos de ustedes siguen semana a semana y que especialmente tiene como propósito abrir las Sagradas Escrituras en un tema en particular que en esta ocasión tenemos la certeza va a ser de gran utilidad para las vidas de todos nosotros. Por lo tanto, siéntanse cada uno de ustedes muy bienvenidos y también quienes nos acompañan acá en nuestro panel. Tenemos una dama aquí, bienvenida. Ángela, me gustaría Gracias. Que tú misma te presentes y nos digas tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Ángela Arias, periodista desde Colombia, participando acá del programa Lecciones de la Biblia. Muy bien, estamos bien internacional hoy día. Sí. Y también tenemos por este lado a un pastor que nos acompaña. Vamos a pedirle que él diga su nombre y también específicamente dónde está trabajando, cumpliendo su ministerio. Bien, Ángela Juvenal. Mi nombre es Abdil Alvarado. Actualmente me encuentro desempeñando el papel de pastor en el distrito de Talca Sur, distrito Talca Sur, perteneciente a la Misión Central de Chile. Y hoy es un gusto poder estar con ustedes en este momento acá. Muy bien, un gusto también poder recibirlo acá en nuestro medio. Y por supuesto, amigos, ya estamos en condiciones de poder ingresar directamente a la temática que en esta ocasión vamos a tocar. Vamos, sin embargo, en primer lugar, a pedirle a nuestro Dios que Él sea nuestro huésped, principal, nuestro invitado, para que a través de su Santo Espíritu pueda darnos esa capacidad, esa sabiduría necesaria para que podamos entender y comprender las lecciones que Él nos va a entregar y, por supuesto, vivirlas en nuestra vida diaria y personal. Así que les invito para que ustedes también nos puedan acompañar en una sentida oración que vamos a elevar a nuestro Dios por parte del pastor Abdiel Alvarado. Oramos. Eterno Dios, gracias porque hoy tú nos das la existencia. Muchas gracias porque hoy tú nos permites también tener una oportunidad para poder abrir la Biblia, para poder escuchar tu palabra escrita. En estos momentos rogamos que la persona del Espíritu Santo esté junto a nosotros, que tú nos asistas en este estudio, reforzando así nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace algunos momentos atrás, Ángela, tú nos hablabas un poquito de la situación bastante intensa que el ser humano vive en la actualidad y donde estamos permanentemente sujetos a algún tipo de enfermedad potencial que puede aparecer en nuestra vida. Y pareciera ser que el agotamiento es el común denominador, no importa la actividad que realicemos, y esto puede ocasionarnos daños no solamente desde el punto de vista físico, sino que también en el ámbito emocional, las relaciones humanas, incluso la relación con Dios. ¿Cómo ves tú esta realidad actual? Bueno, tú también eres colombiana, ¿cómo lo percibes dentro del contexto de tu país, en este país, en general? ¿Cómo se encuentra el ser humano desde tu visión periodística? Claro, actualmente vivimos inmersos en una sociedad donde prima el estudio, el trabajo, atender la diversión, pero el descanso como tal no se disfruta, no se deleita, no se aprecia. Y hoy queremos reflejar precisamente eso, hablando del descanso en Cristo. Vivimos en una sociedad de que lo más importante es mi estudio, es sacar mi universidad, es ser profesional, es tener mi posgrado, mi maestría. Y quedamos a veces a mitad de camino. Exactamente. Bueno, entremos ya en materia, Pastor Abdiel, porque indudablemente a la luz del Evangelio de Mateo, que es el que hemos estado analizando durante todos estos programas anteriores, y seguiremos, Dios mediante, en esta misma línea, hay orientaciones, yo diría, significativas en relación a cómo Cristo desea que nosotros podamos descansar en Él. Es una expresión que suena bastante bien, pero en la práctica, ¿cómo la podemos llevar a cabo? ¿Y dentro de qué marco Él espera que nosotros podamos descansar? Bueno, queremos nosotros ya abrir la Biblia y poder, cierto, ya avanzar. Y hoy vamos a avanzar hacia el capítulo 12, hacia el capítulo 12 de el Evangelio de Mateo, que nos vamos a encontrar allí con un texto que es bastante conocido y yo quiero comenzar leyéndolo. Dice así, versículos 28, 29, dice así. Mateo capítulo 12, perdón, el 11, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El capítulo 11, entonces, versículos 28 al 30, habla acerca de la invitación que Jesús hace a poder participar de Él, a llevar mi yugo sobre vosotros. Entonces, Jesús nos invita a descansar. Bien, Jesús nos invita a descansar. Y aquí es donde tenemos que ir a los orígenes de las Sagradas Escrituras. La primera invitación que Dios hace al ser humano en el descanso es justamente allí en el Edén, luego de la creación. Luego de la creación, Dios, una vez que formó la tierra, los seres vivientes, formó a los animales, al hombre. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que Dios entonces bendijo el día sábado. Lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Por lo tanto, ya desde la creación, Dios va a colocar un día. Dios coloca un día, y ese día es el séptimo día de la semana. Por lo tanto, ahora queremos nosotros que podamos, por medio de la Biblia, poder ver cuál es el descanso de que Dios tiene para nosotros. Dentro del marco de este día. Dentro del marco también del día sábado. Ahora, interesante, Ángela, lo que está planteando el pastor Abdiel, porque históricamente nos está llevando a la misma creación. Claro. Y cuando Cristo dice en estas memorables palabras, escritas allí en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29 específicamente, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es notable cómo este descanso encuentra su expresión tal vez más significativa a través de un día que Él establece para ese propósito. Y ese es el séptimo día de la semana, establecido en la misma creación. ¿Cómo ves tú que este día se ha mantenido a través del tiempo? ¿Ha ido perdiendo su vigencia? ¿Ya prácticamente no son muchas las personas que mantienen este principio? Desde tu experiencia y desde tu visión, ¿cómo ves la realidad de este día dentro del marco del descanso que podemos encontrar en Cristo? Es complejo, porque el ritmo que lleva la sociedad no permite que se tome ese descanso como es debido, de que lo llevemos como una carga y no todo lo contrario, como un descanso. Lastimosamente nosotros vivimos en un acelere constante de que no damos una pausa para respirar, y si Dios otorgó ese día precioso, agradable, que sea un deleite, dice en su palabra, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, hay que gozarlo a través de, bueno, de la lectura de su palabra, de compartir, de dar más que recibir. Ahora, si nosotros vamos a este texto, siempre hablamos de un contexto, ¿eh? Y en este caso el contexto previo, si vamos a los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta claramente, queridos amigos televidentes, especialmente desde el verso 24 en adelante, o tal vez un poquito antes también, que se está realizando por parte de Cristo una reprensión. Yo diría una reprensión bastante severa a algunas de las ciudades propias por las cuales él caminó. Y dice en forma enfática que estas ciudades estaban no deliberadamente, sino destinadas prácticamente por su mismo accionar a una condenación. Y es interesante ver que esta condenación viene proporcionalmente al conocimiento que ellos tenían de Cristo, porque él caminó en sus calles, ¿eh? Él incluso realizó una serie de milagros extraordinarios, por lo tanto no tenían justificación. Incluso dice que si esto hubiese ocurrido en la ciudad de Sodoma, ellos probablemente, o la ciudad no hubiese sido destruida. O sea, con esto estaba diciendo que ellos eran peores que los sodomitas. Entonces, me llama la atención esto. Posteriormente, Cristo hace una alusión directa a través de una oración a su estrecha relación con el Padre. Y dentro de este marco ahora nos presenta esta invitación al descanso. Pastor, ¿qué tiene que ver este contexto precisamente con el descanso que Él quiere que nosotros podamos obtener? No solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista mental y del punto de vista espiritual. Bueno, la relación que hace Cristo Jesús con su Padre, con Dios, es la relación que Él quiere transmitirnos a nosotros, que nosotros también podamos tener esa relación tan íntima con Él. Bueno, justamente allí el Señor Jesucristo lleva al pueblo judío a que ellos se den cuenta de que teniendo un conocimiento de haber disfrutado estos privilegios, ellos lo rechazaron. Por lo tanto, ahora entonces quedan a la merced y no están recibiendo el reposo. Por lo tanto, vemos que el Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras, las ciudades, cierto, de Corazín y Betsaida. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen realizado los milagros que fueron hechos en ti, hubiera quedado hasta hoy. Por tanto os digo, el juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. Entonces Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondes estas cosas para los sabios y los entendidos y las reservas para los niños. ¿Cuáles son estas? Es la palabra de Dios, es el Evangelio. Y por eso viene la expresión del Evangelio. Y ahora viene esta expresión de que es bienaventurada para nosotros, que es el Evangelio. Vienen estos dos versículos, versículos 28 y 29, donde Jesús invita: venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados. Cargados en el trabajo, en los problemas, en la vida, cierto, social, pero también con los pecados. Y aquí hay algo interesante. Estos versículos, los comentadores teólogos dicen que es el resumen del Evangelio. ¿Por qué? Porque son las buenas nuevas. El Evangelio viene allí, cierto, de esta cultura romana. Cuando el ejército romano estaba en guerra, entonces venía el mensajero a traer la información. Venía el mensajero a traer la noticia. ¿Cómo estaba el combate? ¿Cómo estaba la guerra? Entonces allí traía el Evangelio, donde decía: el enemigo está destruido. Quien tiene el control es nuestro general. Por lo tanto, el pueblo de Roma puede gozar de la Pax Romana. Y eso entonces se toma el Evangelio. Satanás, en esta guerra, está destruido. Cristo Jesús tiene el control. Por lo tanto, nosotros podemos gozar de esta paz que Cristo Jesús da, de esta paz, de este reposo. Esto es lo que engloba el Evangelio, la paz que Cristo Jesús nos otorga. Ahora, cuando hablamos de paz, hablamos de descanso, son palabras que evocan precisamente lo que el corazón humano y la realidad actual yo diría, anhela con vehemencia. ¿A quién no necesita un periodo de descanso, un momento de relax, donde verdaderamente hagamos un paréntesis a esta agitada vida que muchas veces, con un frenesí intenso, nos lleva incluso a la enfermedad? Ahora, Ángela, estaba pensando precisamente por qué Jesús reprendió estas ciudades y luego los invita a descansar. Y me parece que la relación directa tiene que ver con que ellos no guardaron su ley. Claro. ¿Ah? Cristo fue la expresión viva de esta ley de amor que Dios entregó al ser humano y que Él vino a mostrar tan claramente a través de su propia experiencia y su vida inmaculada. Sin embargo, estas naciones o estos pueblos, como queramos llamarlos, personas en particular, despreciaron la voluntad de Dios manifestada a través de la ley, y dentro de este contexto viene una condenación. Eso significa que Cristo magnificó la ley, y dentro del contexto de esta ley, estamos hablando de la ley moral, que es un reflejo fiel del carácter de Dios, está el cuarto mandamiento que nos invita a reposar en el día que Él ha establecido para este propósito. Claro. ¿Cuán importante es esto y cómo Jesús manejó esta situación dentro de un contexto tan, tan especial que a Él le tocó vivir? Mira, Jube, lo importante a tener en cuenta es que Jesús no tiene la intención de cansarnos en ningún momento. Él no pone límites para cansarnos, para agobiarnos y para agotarnos, sino todo lo contrario. A veces el ser humano comete el error de no comprender, de no ver más allá de lo que Dios te desea mostrar, de lo que Cristo Jesús te quiere dar gratuitamente, porque es salvación, es descanso. Entonces a veces nos cerramos tanto de que queremos, no, o sea, para mí va a ser un límite, un lío, no voy a poder descansar, y nos privamos hasta ese punto de no querer ver más allá. No es solamente una situación que nos es gratificante desde la perspectiva de lo que habitualmente pensamos como descanso. Por supuesto que lo incluye, pero también se está refiriendo al descanso profundo, ese descanso en Cristo al cual aludía el pastor Abdiel, y la necesidad que tenemos de poder sentirnos en paz con Dios. ¿Ah? Yo creo que ese es el problema más severo del ser humano, porque muchas circunstancias no se pueden cambiar. El tema de los tiempos, especialmente en ciudades grandes, el tema de las exigencias propias del trabajo, de la familia, a veces no se pueden cambiar. Pero en medio de estas dificultades propias, que se transforman muchas veces en un tempestuoso mar agitado, el Señor quiere que nosotros descansemos en Él. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero enfocado fundamentalmente, amigos, hacia el día que Dios estableció para este propósito. Y queremos que usted permanezca en nuestra sintonía, porque la Biblia tiene algo muy especial que decirnos en esta ocasión. Así que vamos a este descanso, a este paréntesis, y ya volvemos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Y ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos televidentes, después de esta breve pausa. Estamos en su programa Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bueno, el tema que estamos tocando en esta oportunidad dice directa relación con el descanso que encontramos en Cristo. Y como Cristo también sabía perfectamente que íbamos a vivir periodos de inquietud, de urgencia, de tanta rapidez, y que nos iba a ocasionar seguramente algún tipo de problemas, tanto emocionales como también físicos, Él anticipó aquello a través de un día especial que dejó para que nosotros podamos descansar. Y aquí entramos en materia directa, pastor Abdiel, Ángela, en relación a este día. Y ya lo ha mencionado el pastor a través del texto bíblico, que revela fehacientemente que en la misma creación Dios estableció este día, que es el sábado. Ahora, la pregunta es, yendo al tiempo de Cristo, si algunas personas establecen que la ley de Dios ha sido abolida y que por lo tanto el sábado ya no existe, ya no tiene vigencia para nosotros, ¿por qué Cristo dedicó tanto tiempo a enseñar cómo guardar el sábado? ¿No le parece que es una pregunta inquietante que debiéramos responder? Por supuesto. Desde el mismo comienzo de Génesis, Dios le da al ser humano, ¿cierto?, el descanso y una comunión más estrecha con Él, una relación. Por lo tanto, luego en Éxodo capítulo 20, donde aparece el decálogo, el carácter de Dios, la voluntad de Dios también para el hombre, dice, acuerde del día de reposo para santificarlo, y dice, porque en 6 días hizo Jehová tu Dios los cielos y la tierra. Posteriormente en Deuteronomio, cuando se repite la ley, ahora le dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por lo tanto, nosotros tenemos que adorar a Dios porque Él es nuestro Creador y también porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador, nuestro Sustentador, nuestro Redentor. Por lo tanto, viene la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo habló tanto del sábado? Y ahora viene la otra pregunta, ¿y qué ocurría? ¿Qué ocurría cuando Jesús hacía milagros en el día sábado? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Quiénes le increpaban? Eran los fariseos. Los fariseos increpaban a Cristo Jesús. ¿Por qué? Para resguardar el día sábado. ¿Y por qué Jesús tanto que habla y restaura la verdad el día sábado, siendo que quizás ya Jesús no debería tomar la importancia al día de reposo, si es que, como algunos piensan, fue abolido o ya está cumplido? Entonces ahora viene la pregunta y la evidencia interna de la Biblia. Y ahí es donde vamos y tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Y justamente allí, en el día sábado, dice el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, aparece allí una experiencia que Jesús pasó con sus discípulos un día sábado por un trigal. Pastor, antes que ingresemos directamente a ese texto que es tremendamente interesante porque da detalles respecto de la manera como él enfocó el descanso en el día sábado, queremos contarle a los amigos y Ángela de que, como habitualmente lo hacemos dentro del contexto de nuestro programa Lecciones de la Biblia, amigos, le pedimos a nuestra querida amiga periodista Carmen Gloria que saliera a la calle a hacer una pregunta interesante y que está relacionada con esto. Por eso vamos a escuchar primero para ver lo que opina hoy día la gente y cómo esto tal vez puede tener algún tipo de relación con lo que opinaba la gente de la época en el tiempo de Jesús. Pues bien, amigos, vamos a escuchar lo que a continuación nuestra amiga periodista les preguntó a los amigos en la calle. El estrés es considerado una de las epidemias más fuertes del siglo XXI. Dolores de cabeza, tensión muscular, cansancio excesivo, irritabilidad y ansiedad son algunos de los síntomas de esta enfermedad. Hoy revisaremos en terreno qué tan estresada está la gente este 2016. ¿En estos momentos? No, porque estoy sin trabajo. No, porque soy hijo de Dios, soy cristiano, soy evangélico. Nada me puede estresar en la vida. Bueno, mientras estaba trabajando, sí. ¿Por qué? Porque el nivel de presión de laboral es fuerte. Sobre todo en Santiago, que pelear con la gente en la micro de la mañana o la misma distancia, estresan bastante. No. ¿Por qué? Porque cumplo con los tiempos correspondientes, o sea, trato de que el trabajo no sea más allá de mi vida. Mira, yo no me considero una persona estresada, sencillamente como que me agoto, como que me canso, pero regularmente yo ya me acomodé mi agenda en el día a día, así que no tengo problema con el estrés, sino con la falta de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo, los niños en la casa, todo, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque llevo la vida con calma, solo por eso. Bueno, ahí teníamos esas variadas respuestas. Ángela, ¿qué te parecieron? ¿Qué te pareció la pregunta en primer lugar? Porque la pregunta enfocaba directamente a si la persona se sentía estresada, cansada, agotada, con todo lo que vive actualmente. Hubieron respuestas variadas, claro. Y algunas tal vez hasta sorprendentes. Me llamó la atención dos aspectos. Uno, que organizaban su tiempo para no estar estresados. Y la otra, que estaban muy estresados por el trabajo, por la familia, por los niños. Y llegamos hasta ese punto, hasta ese colapso, pero si Dios te brinda esa oportunidad de descanso que acabamos a recordar, porque en Éxodo 20 el mandamiento dice, acuérdate el día sábado, porque el Señor sabía que lo íbamos a olvidar, bueno, de eso se trata, de que de pronto nuestros amigos puedan disfrutar, leer y compartir de estas verdades acerca del descanso en especial. Muy bien, interesante lo que plantea Ángela. Hubo alguien por allí que manifestó así abiertamente, que sí, yo estoy cansada, estoy estresada. Aparentemente reveló un poco el sentir de muchas personas, pero varias de ellas también manifestaron que, si bien es cierto, tienen ese grado un poco de coordinación, de organización, sin embargo, permanentemente estamos sometidos. Perdemos esa organización, claro. Y rápidamente viene el agobio, viene el estrés y puede venir incluso la enfermedad. Correcto. ¿Qué le llamó la atención? Bueno, justamente la señora allí decía, sí, estoy estresada, el trabajo, los niños, el trabajo, la comida, etcétera, etcétera, los problemas, etcétera. Y es una realidad que podemos ver en muchas personas y muchas familias de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Nuestra cultura, estamos viviendo ya en una época posmoderna, y en esta época todo se requiere rápido, ahora ya. Por lo tanto, también la gente quiere realizar las cosas con un resultado a corto plazo, y para eso necesita correr, necesita rapidez. Necesita hacer lo que antes hacía en un lapso de tiempo mayor, necesita ahora ya tenerlo. La sociedad demanda eso del ser humano, demanda eso de nosotros. Por lo tanto, ¿eso lleva a qué cosa? Lleva a que la persona quizás que, en primer lugar, que quizás no es organizada o no es planificada, va a encontrarse en un momento que no va a poder realizar todo en ese momento y se va a sentir estresada. Bueno, para allá está nuestra tendencia en estos momentos, que nosotros podamos ofrecer a las personas que hay que hacer un alto, hay que hacer un alto. Y Dios para eso también fue tan sabio que Dios dejó un día para que podamos hacer un alto y descansar de esta situación. O sea, Él no solamente nos provee el don a través de este día, sino que también nos enseña cómo disfrutarlo. Claro, nos enseña. Y sabe, Ángela y Pastor, interesante es que cuando uno va, y antes de que lea el texto que iba a mencionar Pastor Abdiel, ver que el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús tenía una especie de pánico escénico, llamémosle así, respecto de que ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, producto de que no habían sabido guardar el sábado. Porque eso lo dejó claramente el Señor establecido ahí en el Antiguo Testamento. Ellos habían profanado deliberadamente este santo día de reposo. Y ahora tenían un temor terrible a caer en la misma situación, a tal punto que ellos indican por iniciativa personal cómo guardar el sábado. Y ahí es interesante lo que seguramente va a leer Pastor Abdiel, porque nos ayuda a comprender que Jesús tuvo que limpiar un poco, permítame la expresión, tomar las riendas de una situación que se había descontrolado, ¿cierto, Ángela? Pastor. Bueno, justamente en el tiempo de Cristo Jesús, Jesús tuvo que romper y quebrar esas barreras. Cuando Cristo Jesús vino, ya el origen del sábado no estaba cumpliendo su propósito. Uh-huh. Habían situaciones extremas. Situaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Podríamos mencionar algunas? Situaciones que podemos nosotros decir. Del día sábado, qué se podía y qué no se podía hacer, ¿ya? Por ejemplo, la gallina. ¿Qué pasaba con una gallina? En relación con los huevos. Con relación con los huevos. ¿Ya recuerdas eso? Que la gallina, si ponían sábado, ese huevo no se podía comer, pero si se comía el huevo en sábado, la gallina tocaba matarla porque había pecado. Entonces es absurdo pensar en esas leyes y en esas reglas que ellos mismos dictaminaron para poder guardar bien el día de reposo. Y a propósito de lo que tú mencionas, Ángela, también se decía que si la gallina era ponedora, entonces ese huevo que había llegado en sábado no se podía comer porque era una gallina que estaba trabajando. Sí. Pero si era una gallina que no era ponedora y que estaba destinada, cierto, seguramente para ser alimento directamente, sí se podía comer, pero ahí había que matar la gallina por razones de que había transgredido el sábado. Por lo tanto, que rayaban en lo absurdo prácticamente. Por supuesto, por lo tanto se fueron ellos a ese extremo. Y ya nosotros sabemos que los extremos son peligrosos y los extremos no son buenos para nosotros. No son de Dios en el fondo, si lo podemos decir de esta manera. Y Dios nos los aprueba. Por lo tanto, estamos encontrando este escenario que está revelando el carácter del ser humano, un carácter orgulloso y un carácter dictatorial. Por lo tanto, ellos van a dictar, van a decir cómo deben vivir las horas del sábado. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el tiempo de antaño, es decir, vuelvan de esclavos a Babilonia. Por lo tanto, ellos ahora se preocupan de eso. Esa es la visión errada que tenían los fariseos. Por lo tanto, Jesús ahora se encuentra con este escenario. Y entonces se va a encontrar en un día de reposo que van caminando por los sembradíos de trigo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Y dice la Biblia que ellos entonces comenzaron a cortar las espigas y entonces empezaron a frotar las espigas. Y ya este acto de frotar la espiga era trabajo. Por lo tanto, era condenable. No estaba escrito. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que hacen los escribas y fariseos? Acusan a Jesús. Acusan a Jesús de que sus discípulos, y por qué él permite que sus discípulos transgredan el día sábado. Entonces, dice la Biblia del capítulo 12, el versículo 13 en adelante, viene la respuesta de Jesús. Y esto es lo hermoso de Cristo Jesús, que Dios siempre, para responder, tiene un escrito está, la Biblia. Es decir, en sus actos para restaurar la verdad como es para su pueblo, tiene la Biblia, tiene lo que es el Antiguo Testamento para poder restaurar la verdad. Y aquí cita, cierto, a David, cuando estaba siendo fugitivo, era fugitivo, cierto, del rey Saúl, que lo quería matar. Entonces, David huye, iba pasando, cierto, y va hacia Nob. Y allí entonces va al templo. Va al templo y encuentra al sacerdote Ahimelec. Y entonces dice, ¿qué haces aquí? Tú no has venido solo, dice el sacerdote. ¿Dónde están tus hombres que vienen contigo? Y David ahí le pide alimento, le pide pan. Y el sacerdote le dice, no tengo nada para darte. No tengo nada para darte, solamente tengo el pan sagrado. Y entonces en ese momento David toma este pan sagrado, ¿cierto? Y lo come él y comparte también con sus hombres. Es el episodio que está citando el Señor Jesucristo. Entonces ahora Jesús... Un episodio histórico. Correcto. Ahora Jesús y ellos reconocían a David como el rey, ¿cierto? El rey, el libertador. El que trajo esa majestad. Bueno, recordemos que ya Mateo había establecido, al principio lo estudiamos, en esa genealogía que venía no solamente de Abraham, sino que de David, por lo tanto era del linaje real. Y lo que hubiese sucedido ahí con David, específicamente en ese incidente, era tremendamente importante para saber qué curso de acción se iba a tomar. Correcto, por lo tanto, ahora Jesús les va a revelar, ¿cierto?, qué es lo importante del día sábado. Y nuevamente vamos a llegar a la importancia que es más importante el hacer, pero el hacer el bien. Es por eso que después, inmediatamente de esto, viene otro episodio. Y antes que vayamos a ese otro episodio, Ángela, mira, aquí hay algo interesante porque se ve claramente que Cristo está tratando de liberar, ¿cierto?, a sus oyentes, a los que estaban escuchando en ese momento. No del sábado, no liberarlos del sábado, sino de las cargas pesadas que ellos mismos se habían autoimpuesto en el sábado. Qué importante es que nosotros podamos ver, y desde tu perspectiva, que el sábado, más que cumplir ciertas reglas, prácticas, lo que debo, lo que no debo hacer, convertirlo en lo que Dios mismo dijo, incluso en el Antiguo Testamento, ahí en Isaías, que fuera una delicia santa, glorioso de Jehová. Sí, interesante. ¿Puede el sábado hoy día ser también una carga para nosotros? Sí, no, para nada en absoluto. O sea, interesante la perspectiva que Cristo nos da de dar, de siempre de entregar, de dar amor al prójimo a través de actos. Jesús sanó en sábado, no tuvo nada de malo, alimentó a sus discípulos en sábado. Siempre, pero siempre desde el punto de vista de servir a los demás, de ayudar a nuestro prójimo. Ahora, aplicándolo a nuestros días, en absoluto se puede cumplir. Yo puedo servir, ayudar a los demás en un día sábado y va a ser para mí un deleite, un regalo, un descanso, el servir a los demás. O sea, por lo tanto, el descanso no solamente se logra al dejar de hacer cosas, sino que también al hacer cosas en favor de nuestro prójimo. Por lo tanto, se transforma en un día que podríamos catalogarlo, pastor, como un día misionero, un día donde me descuido de mí mismo, me desligo de mi propio egoísmo para poder centrarlo en la adoración a Dios y también en el servicio al prójimo. Correcto. Y la bendición la tiene el sábado. Las horas sagradas son las horas del sábado. Dios bendijo, reposó y santificó las 24 horas del día sábado, no otro día. O sea, es un paréntesis en el tiempo. Correcto. Semanal para dedicarlo. Por lo tanto, allí nosotros tenemos que aprovechar. Y cada uno de nosotros es libre de poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es siempre la mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar las cosas que Dios quiere que nosotros podamos hacer en el día sábado. Perfecto. Amigos, vamos a continuar junto a ustedes. Nos queda un bloque todavía donde queremos compartir especialmente por qué este día está vigente hasta el día de hoy desde la perspectiva bíblica. Es importante que notemos que esto marca una diferencia entre el hecho de reconocer a Dios como nuestro Creador o no. Les invito para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Ya retornamos en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta breve pausa en Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando lo que el Evangelio de Mateo nos dice especialmente acerca del descanso, de ese descanso que podemos solamente lograr disfrutar en Cristo Jesús. Y este descanso se traduce fundamentalmente en el hecho de que podamos confiar en nuestro Dios, pero también en el hecho de que estemos dispuestos a obedecer su voluntad manifestada a través de su palabra y particularmente a través de su ley, que es un reflejo fiel del carácter eterno de Dios. Y aquí es donde hemos arribado, Ángela, al tema del sábado, un día que la Biblia claramente lo establece. Y la verdad es que muchos argumentan de que el sábado fue para el pueblo de Israel. Sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente y lo indicó claramente el pastor Abdiel, que el sábado comenzó en la misma creación, mucho antes que el pueblo de Israel apareciera. Esto significa que el sábado no fue dado para un pueblo en particular, sino que para la humanidad toda. ¿Por qué crees tú que hoy día ha costado tanto que se acepte este día, bíblicamente hablando, como el día que Dios estableció para que le reconozcamos como creador y para que disfrutemos también de un descanso semanal? Bueno, uno puede ser porque no conocemos, porque no sabemos al respecto, y es por eso que tú estés viendo este programa en este momento. Lo segundo puede ser porque estás tan cómodo en tu trabajo, en tu estudio, que no necesitas, entre comillas, ese descanso, pero que Dios te lo está pidiendo, te lo está dando de una manera gratuita. Y tres, porque se cree que en la cruz, ya yo no tengo, cuando Cristo murió por mí en la cruz, ya la ley fue abolida. Y por lo tanto el sábado ya no sigue. Exactamente. Se cree eso en estos momentos. Interesante estos tres aspectos que tú has mencionado y que son bastante yo diría, escuchados habitualmente por parte de quienes piensan que esto no es así, tal como lo estamos planteando. Pero, Pastor Abdiel, aprovechando las pantallas que el Nuevo Tiempo nos entrega, qué importante es argumentar bíblicamente que el sábado está plenamente vigente, que es un día que Dios ha establecido, que Jesús mismo allí en Marcos, por ejemplo, dijo que Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, cuando nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo precisamente lo que Él nos invita, a reconocerlo como el Señor, Salvador, Redentor, como decíamos, pero sobre todo el dueño de nuestra vida. Por supuesto, dentro de la propia costumbre, el Señor Jesucristo, Él acostumbraba a asistir a las sinagogas cada sábado. Y allí es donde va el sábado a la sinagoga y comienza Él a leer el profeta Isaías, recordemos ese acto. Cristo Jesús también se dijo que él es Señor aún del día sábado, ¿ya? Y aquí en la experiencia que aparece cuando Jesús sana a un paralítico en día sábado, nuevamente los fariseos van a poder tener una causal más, de acuerdo a sus leyes, para poder acusar a Jesús y condenarle. Y Jesús sana, aquí dice la Escritura que sana a un paralítico en día sábado. Y dice el versículo 12 del capítulo 12 de Mateo, pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Así es permitible hacer el bien en el día sábado. Por lo tanto, la Biblia nos orienta. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en día sábado? Y ahí es donde dice Isaías capítulo 58, desde el versículo 7 en adelante, solamente leo dos versículos. Dice, que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué podemos hacer el sábado? Que partas tu pan con el hambriento. Que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y luego el versículo 13 dice, si retraes tu pie de pisotear el día sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y así lo llamas una delicia, santo, glorioso en el Señor, lo veneras, y no guiando tus caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus vanas palabras, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Cómo entonces nosotros nos vamos a deleitar en el Señor? ¿Cómo nos vamos a deleitar? ¿Cómo vamos a recibir esa paz? ¿Cómo vamos a recibir esa bendición del día sábado? Cuando no hacemos nuestra voluntad, sino cuando buscamos la voluntad de Dios, hacer lo que Dios pide que nosotros podamos realizar el día sábado. Tal vez más de algún amigo televidente puede estar argumentando con justa razón, por supuesto, y aquí respetamos las opiniones de cada uno de nuestros amigos, que, bueno, ¿por qué establecer un día en particular si a Dios debiéramos adorarlo, reconocerlo todos los días, claro, de nuestra vida y de la semana? Y de hecho se hace. Y de hecho así tiene que ser. Sin embargo, Ángela, Él establece un día con un propósito fundamental, no solamente que descansemos, sino que hay un reconocimiento que en el tiempo se ha tendido a olvidar por parte de la humanidad. Por eso el mandamiento inclusive comienza diciendo, claro, acuérdate el día porque sábado, lo vas a olvidar. Porque había antecedentes de que se podía olvidar. Bueno, es impresionante. La palabra de Dios nos da la certeza de que a través del sábado Dios nos da paz, Dios nos da seguridad de salvación y también nos da esperanza de algo mejor. Esperanza de que cada sábado tú te vas a deleitar en Él, aparte de los siguientes días de la semana que también uno debía adorarle y glorificarlo. Pero el sábado es especial, el Señor lo apartó para yo compartir con Él y Él compartir conmigo y yo ayudar a los demás también en ese día. El sábado es para que nosotros adoremos en forma especial. Nosotros 6 días de la semana debemos adorar a Dios, pero el sábado es un día especial de una relación más íntima, más estrecha de adoración y de comunión. Nosotros no somos salvos por guardar el día sábado. Hay que dejarlo absolutamente claro. Claro, nosotros no vamos a ser salvos o no somos salvos porque guardamos el día sábado. No, eso no aparece eso en la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos salvos porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y porque Cristo Jesús murió por nosotros, entonces Él ahora es nuestro Redentor. Creador, Redentor, por lo tanto nosotros guardamos el día sábado. El día sábado se dio desde la creación, desde que Dios creó al ser humano, Dios le dio la bendición al ser humano de poder reposar el día sábado. Pero así también dice la Biblia en Isaías 66, los últimos versículos, dice, versículos 22 y 23, así como los cielos nuevos y la tierra nueva, yo hago permanecer ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, cuando Cristo Jesús venga, cuando estemos en el reino de los cielos, Dios también va a esperar a cada uno de sus hijos para que vengan, le adoren y Dios nos va a dar ese reposo. O sea, el sábado ahí se revela claramente, perdón, que está dentro del marco de la eternidad de la ley de Dios. Por supuesto. No solamente es, sino que será por siempre. Un día que recordará, en este caso, a quien efectivamente nos salvó, y no por un día, sino simplemente porque Él nos amó. Nosotros ahora obedecemos esa ley que Él estableció y dentro de ese contexto, el día que Él diseñó para este propósito, Ángela. Sí, está escrito en su palabra, de mes en mes, de sábado en sábado, le adoraremos. ¿Y por qué no aceptar esa bendición que el Señor nos da? ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué oponernos a esa gran bendición? Ahora, no debemos olvidar, y un hecho no menor, es que los cuatro evangelios dan de manera bastante elocuente, yo diría, son varios los textos a los cuales hace referencia, los cuatro, con respecto a cómo Cristo tuvo que enfrentar la situación del sábado, cómo Él estableció que este día está plenamente vigente, cómo tenía que liberarlo de las pesadas cargas que los mismos judíos les habían impuesto a este día. Y esto revela que los evangelios que fueron escritos posterior a la 20, 30 años después a la muerte de Cristo, el sábado seguía siendo tan plenamente reconocido como tal. Esto vino después, porque más de alguien está preguntando en este momento, y bueno, ¿y por qué a lo mejor desde el punto de vista general la cristiandad guarda otro día o reconoce otro día como día de descanso, si la Biblia dice que es el día sábado propiamente tal, con su nombre y apellido, como decimos habitualmente? Este cambio, por lo tanto, pastor, no es bíblico. Por supuesto, no es bíblico, y justamente llega el momento en el cual históricamente se está guardando el sábado, pero así también a la par se sigue guardando otro día, que es el domingo. Ambos días, cierto, se están adorando, pero el fundamento bíblico establece que solamente el día sábado fue otorgado para el descanso. Y así también el apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 4 dice que el día sábado es un anticipo del reposo que vamos a tener. Sí, reposo de todas nuestras cargas, de todas nuestras fatigas que nosotros tenemos acá, reposo incluso de nuestra carga de pecado. Dios nos ofrece también el sábado, y cuando descansamos el día sábado, Dios también nos está ofreciendo eso, que es un anticipo de la eternidad. ¿Cómo nosotros vivimos y adoramos el día sábado? Eso depende también de nuestra relación personal que tenemos con Dios. De acuerdo a eso, nosotros nos estamos anticipando a lo que Dios en forma perfecta nos va a dar cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Estimada Ángela, ya estamos prácticamente arribando a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Hemos hablado de un tema específico que aparece en el Evangelio de Mateo, pero también en los demás evangelios. En esta ocasión hemos hecho énfasis en lo que Mateo dice. ¿Qué mensaje tú quisieras aprovechar de entregar a los amigos auditores en relación a que este día no solamente está vigente, sino que es una oportunidad preciosa que Dios nos da de disfrutar de sus maravillosas bendiciones que Él entrega, porque así lo prometió, a quienes son obedientes en esta materia? Mira, el Señor nos dice, vengan a mí, descansen en mí, y a través de su palabra, Él nos dejó en sus mandamientos el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, para que te glorifiques en él, para que nos glorifiquemos en él y nos deleitemos en un reposo que tú te mereces, que yo me merezco y que debemos realmente honrarlo. Gracias, Ángela. Y mira, antes que, pastor, usted también tenga esta misma y linda oportunidad que Nuevo Tiempo ofrece a nuestros invitados, solamente leer Isaías 58, 13 y 14, que dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, y aquí esta palabra, ¿cierto?, es una conexión entre lo que dice y lo que va a decir ahora, entonces te deleitarás en Jehová, y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué maravillosa bendición se ofrece a través de la observancia fiel y honesta del sábado, que no puede pasar por alto. Recordemos que esto lo dice Isaías, el profeta mesiánico, anticipando lo que Cristo iba a recalcar, ¿cierto? Y yo diría, doblar el interés respecto de lo que es este día para nosotros. Pastor, palabras finales para nuestros amigos. Por eso dice, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces, es decir, la mayoría de las promesas bíblicas son condicionadas a la obediencia. Por lo tanto, si nosotros en el día sábado tratamos de observarlo y no encontramos esa delicia, es porque no estamos cumpliendo nuestra parte. Dios cumple. Quienes fallan somos nosotros. Es por eso que también queremos extender también una promesa. Una promesa para todos aquellos que están trabajados, cargados. Dice la Biblia, el salmista allí en Salmo número 55, versos 22, y dice así: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Jamás deja caído al justo. Amén. Jamás deja caído al justo. Echa sobre el Señor tus cargas. Dios es Dios que da reposo. Dios es Dios tu creador. Dios es tu sustentador. Dios es tu redentor. Que Dios te pueda bendecir. Que Dios te pueda ayudar. Y recuerda, lleva tu carga a Dios y Dios no dejará caído al justo. Tú eres una persona justa delante de Dios cuando le buscas de todo corazón. Allí donde estás, vamos a orar para que Dios pueda cumplir y perfeccionar su obra en nuestras vidas. Oramos. Eterno Dios, muchas gracias, porque de acuerdo a este capítulo que hemos leído de Mateo, querido Dios, tú nos das la oportunidad de poder sentir el reposo que Cristo Jesús nos ofrece. Rogamos que el Espíritu Santo pueda estar haciendo una obra de inquietud, pueda hacer una obra de exhortación, de fortaleza. Y gracias, Padre Eterno, porque tú nos prometes que en nuestras cargas, en nuestras luchas, en nuestras aflicciones e incluso a veces nuestros pecados, tú, querido Dios, prometes que podamos tener el descanso ofrecido por ti. Oramos para que estas promesas puedan ser cumplidas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hogares, nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, con esta oración solicitando la bendición de Dios para librarnos de los pecados, librarnos de las trabas, las dificultades que nos apartan de los propósitos divinos, queremos agradecerles a ustedes y particularmente Pastor Abdiel y querida Ángela por estar con nosotros compartiendo lecciones de la Biblia. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y especialmente a nuestros amigos, agradecerles la compañía que nos brindan semana a semana e invitarles para que puedan considerar todo aquello que hemos visto a la luz de las Sagradas Escrituras, solicitando la bendición del Todopoderoso. Dios les acompaña a cada uno y será hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.